¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Un martes más desde los estudios de Radio Indes en la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez. Pues la Agrupación Astronómica Magallanes continuamos con nuestro programa en la temporada 2024-2025, que ya es nuestra temporada 26. Y nuestro programa 15 ya de la temporada, línea bonita. Bienvenidos porque hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a conectar con Frankfurt, nada más y nada menos que con la Agencia Espacial Europea, porque tenemos a nuestro querido amigo Juan Luis Cano. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Hola, Lucid, hola a todos. El gusto es mío, estoy encantado de estar aquí con vosotros de nuevo y nada, pasar un ratito muy majo hablando de astronomía y de cosas del espacio. Muy bien. Bueno, pues encantado de que vuelvas a estar con nosotros en algunos de tus ratitos libres que tienes y nos va a contar sobre ese impactador que justo el martes pasado, en el programa del martes pasado, que prácticamente, pues acertasteis de una manera que no fue una lotería, fue un acierto maravilloso. Ahora nos lo contarás cómo ha sido eso, ¿no? Pues sí, ahora por undécima vez hemos conseguido detectar un objeto que iba a empatar con la Tierra y esta vez con una precisión fantástica y sobre Rusia otra vez. Así que, bueno, os contaré todos los detalles ahora dentro de un momento y ya veréis que es muy interesante. Tienen un imán los rusos, la verdad es que les toca. Sí. Hay más océanos, bueno, no sé, Rusia es muy grande también, Bueno, pues luego estaremos con Juan Luis, que además nos va a hablar del lanzamiento de una sonda nueva de la Agencia Espacial Europea. Vale. Y estamos en Cádiz con Javier Parra. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues un placer estar aquí de telonero de Juan Luis. Y bueno, nada, meteremos siempre aquí una cuñita, ¿de acuerdo? Para hablar de algo del cosmos. Muy bien, alguna ventana al cosmos, ¿no? Que tú ya eres un habitual también nuestro. Así que muchas gracias, Javier. Hoy desde Cádiz. Y bueno, prácticamente con eso nos vamos a comer todo el programa. Si acaso da tiempo al final, pues comentaremos que, bueno, ya estamos en todos los medios oficiales y oficiosos. Ya parece ser que, bueno, que en Jerez se está haciendo eco de nuestro premio Un Punto Azul. Y estamos muy encantados. Comentaremos algo, alguna cosita al final. Y alguna que otra noticia también. Juan Luis, cuéntanos, ¿cómo es eso del impactador y localizar, saber exactamente con una precisión enorme dónde va a caer, cuándo llega? ¿Qué hace la Agencia Espacial Europea? Muy bien, pues sí, vamos con ello. La cosa funciona básicamente, y para empezar, con los observadores, como siempre, ¿no? De ahí sacamos toda la información, ¿no? Porque, como sabéis, hay unos programas específicos de vigilancia del cielo que están operativos todas las noches en las cuales se puede observar el cielo. Evidentemente, si en la zona en la que el telescopio está, pues hay nubes, pues evidentemente a lo mejor, o mal tiempo o lo que sea, pues a lo mejor no se pueden obtener medidas. Pero en principio hay varios programas de vigilancia del cielo que están activos todas las noches del año. Y aparte de eso, también hay muchísimos astrónomos aficionados que son auténticos maestros de la observación del cielo y buscadores de asteroides que no son profesionales, pero casi como si lo fueran, ¿no? Porque son auténticos hachas de la detección de asteroides. Bueno, y esto lo que sucede generalmente es que cuando un o estos sistemas de vigilancia o observadores individuales descubren objetos nuevos o descubren un objeto que no... Lo primero que hace es verificar si ese objeto ha sido descubierto ya o no. Entonces eso se hace a través de un servicio específico del Minor Planet Center, del Centro de Objetos Menores que está en Estados Unidos, que es donde se envían todas las observaciones que los astrónomos hacen de asteroides y de cuerpos menores. Y si el objeto no está ya dentro de la base de datos, se aparta una lista específica que se llama la lista de objetos por confirmar, ¿no? Se llama el NEOCP, NEOCP, que es la lista de confirmación de NEOS. ¿Por qué se ponen específicamente en esa lista? Porque, dado que no son objetos reconocidos, se trata de que la comunidad vaya a esa lista y en cuanto encuentre un objeto ahí que está, pues se dedique a observarlo de una manera más intensiva, ¿vale? Entonces, generalmente los objetos que están en esa lista, pues, digamos, se ponen ahí para que se les dedique una atención especial. Y claro, ahí es donde principalmente van a parar los objetos cuando están suficientemente cerca de la Tierra como para que puedan suponer un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con ellos? Nosotros tenemos un software específico que llamamos MERCAT, que ya sabéis, MERCAT es la palabra en inglés para los suricatos, que sabéis que es la escena típica, ¿no?, de un suricato vigilante fuera de la madriguera, o varios vigilando fuera, y entonces este es nuestro sistema de vigilancia, ¿no? Es el que está ayudándonos a distinguir estos objetos. Entonces, esta herramienta, que es una herramienta que tenemos automática, lo que hace es ir al NEOCP y coger cada vez que hay un objeto nuevo o hay observaciones nuevas para un objeto que ya está allí, corre un sistema de determinación orbital específico para determinar si ese objeto que se ha puesto en la lista tiene riesgo de impactar a la Tierra o no en los próximos 30 días. Entonces, esto está corriendo todo el tiempo sobre los objetos que están en la NEOCP del Minor Planet Center. Y bueno, de vez en cuando, alertas de objetos que pueden impactar con la Tierra, que tienen un porcentaje típicamente pequeño, 1, 2, 3% de impactar con la Tierra. Y generalmente, en cuanto se recolectan más observaciones, esos objetos se van de la lista, porque, bueno, cuando hay más observaciones, somos capaces de tener una descripción mucho más precisa de la trayectoria del objeto y generalmente en esos casos casi siempre pues se ve que el objeto va a pasar relativamente cerca o que realmente está lejos y la solución inicial no era precisa, suficientemente precisa para acotar su trayectoria con suficiente precisión. Pero a veces resulta que sí, efectivamente es un impactador lo que viene. Y eso es lo que sucedió el martes pasado. Juan Luis, ahora que estoy en contacto con muchos medios que nos están llamando y tal, una de las cosas que nos preguntan es si somos capaces de transmitir, porque claro, a veces hablamos de astronomía, hablamos un nivel alto, pero, y aunque ya lo hemos explicado en otros programas, tendríamos que comenzar explicando qué es un NEO y qué es un impactador. No, sí, te claro, sí, claro que sí. Claro ya lo que hemos sí. explicado alguna vez, sobre todo los NEOs, sí. Pero bueno, hoy que hablamos otra vez, pues creo que es bueno que sí, sí, claro que sí. Usted ya ha dado por sentado muchas cosas, ya he estado yo muchas veces por aquí, ya doy las cosas por sentado, pero efectivamente puede haber nuevos oyentes. Y nosotros también. Es que pues, se nos suman oyentes nuevos, entonces los oyentes nuevos se tienen que poner al día. Efectivamente, tenéis toda la razón. Bueno, pues los NEOs son una categoría dentro de la familia de asteroides, que son aquellos que tienen órbitas que pasan cerca de la órbita de la Tierra y por lo cual pues son los que para nosotros son de interés porque pueden suponer un riesgo para nuestra sociedad y para la vida en la Tierra, ¿no? O sea, NEO, por sus siglas en inglés, es el cuerpo cercano a la Tierra, ¿no? Y hay una subpoblación dentro de ellas que son los que realmente tienen trayectorias de impacto con la Tierra. No solamente pasan cerca, sino que pasan lo suficientemente cerca como para que impacten con la Tierra. Entonces, estos serían los impactadores. Y nuestra parte de nuestra labor en la Oficina de Defensa Planetaria es detectar esos objetos con suficiente antelación como para, evidentemente, avisar a la población y tomar medidas si el objeto tiene un tamaño suficiente como para ser un peligro grande y necesitar de acciones concretas, ¿no? Entonces, como decía, es nuestro sistema Mercat. El martes pasado, a las 8 de la mañana, un poquito pasada las 8 de la mañana, detectó un objeto que estaba acercándose a la Tierra y que superaba, porque tenemos un umbral para avisarnos, uno que estaba por encima del 10% de impactar a la Tierra. Cuando esto se produce, nosotros recibimos una llamada telefónica, tenemos un sistema de alerta que si estamos dormidos nos llama por teléfono, porque claro, evidentemente muchas de estas ocasiones pasa cuando estamos descansando, pero esta vez estábamos ya la mayoría... Como la tía en Mortadelo y Filemón, ¿no? Tenéis colgado el dedo gordo ahí, trozo calcimbre y te tira. El zapatófono nos suena y nada, pues la verdad es que nos avisó puntualmente de que había un objeto que había detectado que había probabilidades de impacto y bueno, el sistema es fantástico porque inmediatamente nos avisa de un montón de parámetros como son la probabilidad de impacto, el tamaño más posible que va a tener el objeto, el rango de horas en el que va a impactar, el rango de latitudes y longitudes. Entonces, la verdad que es un sistema que nos está funcionando, lo instalamos hace ya 3 años, lo desarrollamos aquí en la propia ESA, y nos permite ya con una precisión muy alta empezar a discriminar la zona en la que va a impactar. Al principio, el rango de impacto suele ser, el corredor de impacto suele ser grande porque no suele haber demasiadas medidas, pero en cuanto nosotros detectamos esta posibilidad, lo que hacemos es activar una red de telescopios a los cuales tenemos acceso para incrementar lo más rápidamente posible el número de medidas y así acotar lo más rápidamente posible la trayectoria con la mayor precisión posible, ¿no? Y como digo, tenemos una red de telescopios a nivel global y una red de colaboradores que también activamos. Y nada, en cuestión de una hora, habíamos ya recolectado medidas adicionales, habíamos involucrado a otros colaboradores para observar este objeto y ya fuimos capaces de ver que el objeto iba a impactar durante ese mismo día, que fue el martes pasado, a las sobre las 5:15 de la tarde, hora europea, sobre una región muy extensa que está más allá de Siberia, que es una región que se llama Yakutia, en Rusia. Y bueno, que iba a impactar allí en horario local bastante tardío, ¿no? Se iban a hacer la 1:15 de la madrugada allí en Yakutia. Y bueno, ya con esa información, lo que el siguiente paso que solemos hacer es investigar qué ciudades hay cerca para ver si hay cámaras que estén apuntando en cámaras, por ejemplo, que hay las típicas que hay de vigilancia en las ciudades o de observación de la actividad en la ciudad, para ver si hay alguna orientada en la dirección de la que va a llegar el objeto y con el fin de observarlo nosotros con nuestros propios ojos, ¿no? Con nuestra propia vista. Y bueno, localizamos una ciudad a orillas del río Lena, en una ciudad que se llama Lensk, que además, bueno, hacía un frío absolutamente impresionante, ¿no? Estaban a esas horas a las que iba a impactar el asteroide, estaban a menos 35 grados, o sea, una cosa impresionante. Y bueno, ya fue cuestión de conectarnos a esas cámaras que estaban retransmitiendo en directo a través de YouTube y esperar al momento justo en el cual habíamos calculado el impacto y bueno, pues la verdad es que es una alegría. Ya lo hicimos con el impactador del año, de principios de año sobre Berlín, que hubo una a 30 kilómetros de Berlín y fuimos capaces de ver la caída de con una cámara que había en Leipzig. Y aquí hemos sido capaces también de verlo, ha sido muy emocionante, ¿no? Porque estábamos todos esperando el momento justo de la llegada y clavado casi al segundo, apareció la traza perfectamente en el cielo. Hacía gracias, pues no había nubes y estaba el cielo bastante despejado y se vio perfectamente. Y de hecho, si me lo permitís, lo voy a proyectar para que la gente que está siguiendo lo pueda ver en vídeo. Eso te iba a comentar, que si podíamos verlo. Sí, interesante. Sí, por ello voy. Bueno, mira, os voy a presentar primero. Comentadme, por favor, cuando veáis la imagen. Sí, la estamos viendo. Este ya es un típico reporte que obtenemos de Mercat, en el cual nos dice la localización de la estación que descubrió el objeto. En este caso, veis aquí un triangulito rojo sobre de Arizona, en Estados Unidos, que es, bueno, el observatorio Kitt Peak, que fue el que descubrió el objeto. Y aquí tenemos sobre Yakutia, en Rusia, el punto estimado de impacto. Aquí ya teníamos muchas observaciones, 28 observaciones, con lo cual, digamos, teníamos bastante claro el punto exacto de dónde iba a impactar. Cuando hay menos observaciones, hay un arco aquí de lo que llamamos un corredor de impacto que suele recorrer un territorio bastante, bastante más amplio. Pero aquí ya teníamos bastante claro que iba a impactar aquí y que iba a impactar entre las 16:13 y las 16:16, horario coordinado universal, ¿vale? O sea que las nuestras cinco, luego al final convergió a las cinco, con un poco más de observaciones, ya convergió definitivamente a las 5:15 de la tarde. Y bueno, los vídeos son estos, ¿no? Vamos a poner aquí, esto es una vista de la ciudad de Lensk. Aquí a la derecha está toda la ciudad iluminada, como decía, hace casi menos 35 grados de temperatura, hay un arbolito de Navidad aquí en el centro muy bonito. Había, como, bueno, dimos la noticia en Twitter y hubo mucha gente que ya, incluso entramos en contacto con gente en Rusia, de tal manera que hubo gente que se enteró y aunque era la 1:00 de la mañana, estos coches que hay aquí a la derecha se fueron ahí específicamente a ver el evento. Les vimos cómo llegaban y cómo se marchaban después. Y aquí a la derecha está el río Lena, completamente congelado, que veis aquí esta enorme avenida de agua congelada. Y le voy a dar al play para que veáis exactamente el momento. Había gente incluso fuera que había salido de los coches. Mirad, aquí viene. Aquí se ve perfectamente cómo reentra. Y bueno, aquí hay otra cámara que estaba apuntando un poco más a la derecha y va a salir un poco... Por aquí se ve perfectamente cómo reentra. Además, tuvo varias fulguraciones, o sea que debió de tener varios eventos de explosivos y de desintegración. Y bueno, la verdad es que hemos sido capaces de determinar con bastante precisión dónde ha caído, o sea que en principio es muy probable que haya dejado meteoritos en superficie. Lo que pasa es que, claro, toda esa área tiene que estar bastante cubierta de nieve y en cuanto nieve otra vez va a cubrirlo todo, con lo cual va a ser muy complicado encontrar algo. Pero bueno, siempre hay gente que... Ahora es el momento, ¿no? Mientras no nieve, porque se verá perfectamente sobre lo blanco. Sobre nieve se ve estupendo, pero como caigan más... Sí. Juan Luis, una duda que me surge, y a Javier, que seguro que le estará llamando la atención igual que a mí. La 1:15 de la madrugada, menos 35 grados. ¿Quién puñeta va a estar en la calle para tener tantas farolas encendidas, hombre? Yo lo estaba viendo precisamente esa burbuja de luz y digo, pero qué necesidad, qué necesidad. Pues sí, ya lo veis. Además, esos increíble. Tienen que ser sitios súper apartados, ¿eh? Pero sí. Fíjate la cantidad de luz que tienen. Sí, sí, la sí. Además, apuntando. Lumínica brutal, ¿eh? Apuntando para arriba, ¿no? Como... Efectivamente. Pero para que los de los coches han sido discretos y han puesto las luces coloradas, han puesto los... Si ponen la luz roja en medio de esta fauna de luces, bueno, en fin, esto es... Por eso los extraterrestres no paran aquí, ya te digo yo. Vamos, pero al valiente que se vaya allí a recoger lo que haya llegado, madre mía, claro. lo que no pasa allí de frío. Eso, vamos, eso es para... Encomiable. Hay un colega científico que se llama... Peter Jenniskens, es un holandés que trabaja en Canadá, y este se apunta a todos los bombardeos. En cuanto hay una caída detectada de un asteroide, de un meteoroide, este es el primero que se presenta en el sitio a intentar recogerlo. Pero claro, en esta ocasión la verdad es que es bastante, bastante, en fin, complicado. No lo sé, no sé si se habrá atrevido a lanzarse. Muy bien, pues espectacular. Sí, pues, esperemos que se pueda conseguir algo, ¿no? Porque siempre es importante recoger muestras, aunque era lo suficientemente grande como para que vez que ya sí, haya posibilidad de encontrar algo. No lo he dicho, pero bueno, estos objetos que estamos descubriendo son generalmente pequeños, son de menos de un metro, que bueno, lo que hacen es hacer este despliegue de luz y color en el cielo, estos bólidos tan, tan estupendos, pero no suponen un peligro, o sea, bueno, caen algunas piedras, pero típicamente de centímetros, como mucho de decenas de centímetros, o sea que no son gran cosa. De hecho, bueno, si no recuerdo mal, el que cayó en Berlín, sí, recuperaron unos trozos de algunos centímetros y de algunos decenas de gramos. y el de 2008, el 2008 TC3, lo mismo. No son, si fueran más grandes, probablemente seríamos capaces de descubrirlos con más antelación, porque el problema es que es eso, cuando son tan pequeños, solamente los vemos cuando ya están muy cerca. Y la ventaja de los grandes es que deberíamos de poder localizarlos con más antelación, a no ser que vengan de la dirección del Sol, que ya sabéis que de momento no tenemos posibilidades de detección cuando llegan de la dirección del Sol. Así que, bueno, la pena es que no lo pude comentar ese mismo día porque tenía un evento por la tarde, ese el martes pasado, y no pude dar la noticia en riguroso, casi directo, pero bueno. Todo santo tiene su novena, no han pasado 9 días, entonces estamos dentro del tiempo. De todas formas, Juan Luis, enhorabuena, porque la predicción es pura ciencia, o sea, y simplemente el hecho de que seáis capaces de decir por dónde va a entrar y demás, ya chapó. ¿Y cuándo? ¿Por dónde y cuándo? Eso es una predicción y no lo que hace Rappel. Sí, no, la verdad es que aquí contamos, evidentemente las herramientas que tenemos son... digamos de lo último que se ha conseguido desarrollar al respecto, pero hay que decir que los esfuerzos que hacen los observadores aquí son fundamentales, ¿no? Y tanto los sistemas, como decía antes, de vigilancia, como las contribuciones de los observadores amateur son absolutamente básicas y son las que realmente permiten que podamos hacer este trabajo tan, tan fino. Aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía tenemos a José María Madiedo, que también en la parte sur nuestra captura prácticamente todo. Y supongo que Javier, también allí en Canarias tenéis... En Canarias hay varios, está el proyecto Atlas, ¿no? Que ahora precisamente está trabajando, de hecho ahora voy a ir, ¿no? Sí. Javier Licandro. Javier Licandro. Es un pop en esto del... Yo creo que es de los que más saben del sistema solar del mundo, ¿vale? Y él precisamente está ahora bajo como director de uno de los telescopios. Y Miquel Serra también, que también lo conocerá seguro, que yo trabajo con él directamente, pues también en la red de nuevos telescopios, uno de 2 metros que se va a dedicar al rastreo de NEOs, precisamente, ¿no? Sí, no, Javier es infatigable con esos asuntos, sí. y ha conseguido, digamos, desplegar este Atlas, que vamos, creo que debe estar a punto de empezar a funcionar, ¿no? Sí, estaba a puntito. Tenía unos pequeños problemas con la cúpula, siempre, que la cúpula, yo siempre digo que es más importante casi que el telescopio. Si no funciona la cúpula, no hay telescopio. Y estaban con esos problemas técnicos, pero ahora yo mañana voy para allá, subiré el fin de semana al observatorio y ya lo veré si puedo, tomaré algunas fotos y para el próximo programa lo podremos ver en directo. Oye, estoy detrás de intentar hacer una entrevistilla con Licandro, pero lo malo de ser amigo. Porque siempre se lo toma a pitorreo y nunca al final viene, pero bueno. Bueno, saluda de mi parte. Vale. ¿Tú quieres que lo llame Juan Luis? Iba a decir yo, pero mejor que lo llame Juan Luis, si lo conoces. Te dará más caso que a mí, seguro. Bueno, pues encantado de que venga y ojalá lo tengamos por aquí para el año que viene ya, porque ya nos queda un programita nada más. Muy bien. Bueno, Juan Luis, pues estupendo. Y maravilloso, pues, nada, y bueno, vídeo increíble, desde luego, vamos, para ver. Sí, además ha sido un año espectacular porque hasta principios de año llevábamos 7 objetos detectados y este año solamente hemos localizado ya 4. O sea que estamos aumentando en bastante la eficiencia del sistema, ¿no? para detectar objetos. Estáis entrenando bien. Sí, no solamente nosotros, sino también los sistemas, evidentemente, de detección de los telescopios, ¿no? O sea, que hasta desde 2008 que se consiguió descubrir el primero, hasta el año pasado habíamos acumulado 7 y solamente este año 4. O sea que, en cuanto además el telescopio Vera Rubin empieza a funcionar, que será a partir básicamente del año que viene, y el FlyEye nuestro de la ESA en un par de años, bueno, esto va a pegar un subidón enorme. O sea, vamos a aumentar el ratio de descubrimientos en bastante, así que bueno, hablaremos muy largo y tendido sobre estos asuntos en los próximos meses. Pues estupendo, te esperamos en un Punto Azul. Bueno, te esperamos y te seguimos todavía más, porque nos tienes que contar ahora el lanzamiento de la sonda Proba 3, que nos tendrás que decir lo que es y para cuándo, y si lo vamos también a seguir en directo, casi, que nos mandaste de Cabo Cañaveral aquel lanzamiento, aunque fueran diferidos, porque las horas no eran prudenciales y te cogió a ti ya volando de vuelta, pero sí, cuéntanos. Sí. No, la misión era, que fue lo que os mandé, va fenomenal y está todo fantástico, va camino a Marte, que tiene que hacer un sobrevuelo de Marte en el mes de marzo y por ahí todo va fantástico, por lo cual estamos súper contentos. Pero lo que os quería traer hoy es otra sonda distinta, que es la sonda Proba 3, en la que tuve la oportunidad de trabajar hace unos años y por eso también os la quería traer, porque puedo contar un poco más sobre el asunto. Y la sonda Proba 3 fue lanzada hace unos días desde la India. Y es un ejemplo más de un programa específico de la ESA, que es un programa de desarrollo tecnológico. Proba es un acrónimo en el cual se hace hincapié en misiones de demostración tecnológica. Y no Proba 3, pues, ha tenido dos antecesores, de hecho tres, porque hay un Proba 5 que se metió entre medias, que han demostrado diferentes conceptos de operaciones, sobre todo operaciones autónomas, operaciones de diferente tipo. Y en este caso, la sonda Proba 3 lo que quiere demostrar es algo en lo que se viene hablando ya durante los últimos 15 años, que es algo que es una tecnología muy prometedora, que es el vuelo en formación preciso de dos o más satélites. Hay un montón de tecnologías que se quieren desarrollar que requerirían el que varios satélites vuelen en una formación muy precisa. Y, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es la misión LISA, ¿no? que se quiere lanzar dentro de unos años para investigar las ondas gravitacionales, ¿no? Y este tipo de misiones requieren de ese vuelo en formación, en el cual tiene que haber una configuración muy, muy precisa entre diferentes satélites para hacer medidas lo más precisas posibles de un evento, en el caso de LISA, la medición de ondas gravitacionales, y en el caso de Proba 3, que es el caso que se ha querido, digamos, plantear como caso práctico para esta demostración tecnológica, que es hacer volar un coronógrafo, un medidor de la corona solar, en conjunción con un ocultador, que sea el que haga de ocultador del disco solar para que la otra sonda pueda medir durante un periodo de tiempo la corona solar, que sabéis que se mide en Tierra en los eclipses solares, pero claro, los eclipses solares tienen una duración de unos pocos minutos, con lo cual, bueno, tampoco se pueden hacer muchas cosas, pero no muchísimo. Y hay sondas dedicadas como SOHO u otras que tienen coronógrafos, pero que la distancia óptica entre el ocultador y el sensor es muy pequeña y no permite, digamos, alcanzar prestaciones tan estupendas como las que se pretende alcanzar con Proba 3, ¿no? En este caso, se quiere desarrollar este experimento de tal manera que el ocultador esté a una distancia de unos entre 100 y 150 metros del coronógrafo, con lo cual se va a permitir tener una ocultación bastante, digamos, unas prestaciones bastante mejores con el fin de llevar a cabo estas mediciones de la corona solar, ¿no? Y bueno, pues el satélite se ha lanzado siendo demostradores tecnológicos, digamos que el presupuesto de las misiones no es muy alto, con lo cual cuando hicimos el diseño de misión, en el cual yo estuve involucrado, tuvimos que recurrir a un lanzador relativamente barato, y de hecho se llegó a un acuerdo en la ESA para lanzar el satélite con un PSLV de la Agencia Espacial India, y eso ya nos impuso una serie de condiciones como decimos en inglés, constraints, ¿no? Condiciones, requerimientos sobre la órbita que podíamos alcanzar, y vimos que efectivamente teníamos que lanzar en una órbita que era muy excéntrica, de unos 600 kilómetros de perigeo por 60.000 de apogeo. Y entonces la idea es que una vez lanzado, después de pasar un tiempo de comisionado de la misión, el experimento se realice cerca del apogeo. Es una órbita que tiene unas 19 horas de periodo, y el experimento de vuelo en formación se va a realizar cerca del apogeo, que es donde las sondas van a tener un ambiente un poco más tranquilo. Ya sabéis que cuando pasan por el perigeo en estas órbitas tan excéntricas, se pasa a una velocidad muy grande, con lo cual la dinámica es muy rápida. Entonces, para a la hora de desarrollar este experimento, se creía que la dinámica fuera relativamente lenta. Entonces, este experimento de vuelo en formación de alta precisión se va a hacer a lo largo del apogeo, con lo cual se van a tener una serie de horas en cada órbita en las cuales se va a poder hacer este experimento de observación de la corona solar. Y hay que decir también que bueno, en el diseño de toda esta misión, pues un buen número de empresas españolas ha tenido una involucración bastante, bastante potente, ¿no? Porque la misión ha sido dirigida por SENER, la sonda ha sido construida por Airbus en España, han contribuido muy seriamente Deimos, en el que cuando yo estaba en Deimos hemos contribuido al análisis de misión, GMV ha contribuido al GNC, al guía de navegación y control de esta misión de vuelo de formación, que el GNC aquí es fundamental. Así que bueno, nos podemos sentir orgullosos de que aquí en España se ha contribuido de manera mayoritaria al lanzamiento, y espero que éxito, porque bueno, evidentemente ahora mismo se está empezando con el comisionado de la misión, pero que espero que pues quede un producto, un rédito científico fantástico, ¿no? Pues qué interesante. Muy interesante, y bueno, en resumen, Proba 3 es un provocador de eclipses, ¿no? Muy bien traído, sí señor. Y vamos a, no, nosotros no los veremos, pero la sonda sí verá los eclipses para poder hacer todo ese estudio, ¿no? O sea, es una simulación poniendo delante algo que no es la luna en este caso, para que provoque una ocultación total del sol, salvo la corona, ¿no? O sea, será más chico que el sol en medida angular, y el otro lo recibe y puede hacer los estudios durante más tiempo, porque van a estar de acuerdo los dos moviéndose para que el eclipse dure mucho tiempo, ¿o cómo funciona eso? Ahí está, no me voy a que hagas esta cuestión, porque efectivamente me da la oportunidad de profundizar un poco en esa idea principal, en la cual, claro, al final, cuando uno piensa en términos absolutos, cada objeto va a estar en una órbita distinta, cada objeto tiene su propia órbita. Entonces, los dos tienen que operar de tal manera que se alineen perfectamente con la dirección del Sol, de tal manera que el ocultador oculte el campo de visión del coronógrafo con una precisión de milímetros. Vale. Imaginaos, separados a 150 metros y volando en órbitas que son distintas, que la propia dinámica orbital tiende a hacer que no vuelen en la formación que uno quiere, tiende a separarlos. Entonces, tienen un sistema de propulsión muy fino para que en las fases alrededor del apocentro en las cuales se quiere observar, estén maniobrando con la máxima precisión posible. Tienen, de hecho, un láser, también un enlace láser para medir con la máxima precisión. Tienen diferentes sistemas de metrología, porque cuando se quiere empezar la fase observativa, hay primero que alcanzar un grado de vuelo en formación grueso, ¿no? Primero se hacen unas maniobras gruesas para volverse a alinear de una manera aproximada, pero luego en una cadena secuencial de experimentos métricos, van incrementando la precisión del vuelo en formación de tal manera que se llega a un último proceso métrico en el cual se llega a una precisión de milímetros, ¿no? Entonces, y con este último proceso se alcanza con un láser que se cruza entre las dos sondas de tal manera que se alcanza la precisión necesaria para que en ese momento el ocultador exactamente incida el cono de umbra sobre el instrumento y se abra, y en ese momento se abra efectivamente la tapa del instrumento y se puede observar, porque evidentemente no se quiere que en ningún momento el sol pueda incidir sobre todo el sol puede incidir sobre un instrumento, ¿no? Así que sí es. Y durante unas cuantas horas, una vez hecho este proceso de calibrado sucesivo, pues por unas horas durante el apocentro, pues las dos sondas irán maniobrando con muchísima precisión para mantener la configuración y poder observar la corona durante un periodo extenso de tiempo, a sabiendas de que están en órbitas distintas. Muy bien explicado. Bueno, vamos, es complicado entender el sentido de los dos por porque la alineación no es fácil, es difícil la alineación. Sí, la propia mecánica celeste juega en tu contra, porque tiene que cada objeto vaya en su propia órbita, entonces hay que estar compensando para permitir que haya siempre una línea recta entre el Sol, el ocultador y el coronógrafo. Correcto, correcto. Muy bien. Bueno. Pura matemática. Geometría astronómica. Bueno, pues Juan Luis, lo dicho, muchas gracias. Interesante. Y muy bien, pues ya os iré contando cuando vayan empezando a sacar el rédito científico a la misión, ya la traeremos. Oye, y tú, y todo esto de astronomía solar, tú que estás en Frankfurt, ¿por qué Alemania ha dejado de apostar precisamente por la astronomía solar? Lo sabes, ¿no? Que han abandonado todos los telescopios y todo el proyecto en Tenerife, ¿no? Que eran los más potentes, ¿no? Sí, pues mira, ahí me pillas. No estoy muy metido en ese asunto. Creo que eso forma parte más de la política puramente científica. Es un tema un poquito más político, sí. Pero bueno, algo tan interesante y tanto por conocer como es de la física solar, que creo que todavía tenemos muchísimo por... Y Alemania, que era un país un poquito top, ha debido de haber muchos problemas. Tengo amigos ahí, a Peter Caligari y a alguno más ahí, y que, bueno, van a abandonar todos los proyectos de física solar, pero bueno, incluido el futuro telescopio solar europeo, ¿no lo van a apoyar? No lo van a apoyar. Vaya. Ha sido algo inesperado, y de hecho han abandonado, lo tienen en venta. Los dos telescopios que tienen en Tenerife lo tienen en venta. Pero bueno, sin cosas de la política. Sí, bueno, no te podría decir. La verdad que sí, estamos metidos más aquí en temas de misiones espaciales. Señor presidente, de Rama. Bueno, pues nosotros podemos aportar algo a lo mejor, a ver si ahora con el premio, claro, aunque el premio no ha sido económico, a ver si nos dan rédito para que... A mí bajadme el sueldo, lo que queráis, y para apoyar esta medida, como sea. Hora de observación. Tendremos que hacer una vaquita. Bueno, ¿y esos telescopios ahora que están en venta se pueden usar o no? ¿O están inutilizados? Ahora mismo no los están usando, y de hecho uno de ellos creo que es el Gregorino, que además gastaron una pasta hace un par de años en mejorarlo. Entonces, ahora mismo lo tienen prácticamente inutilizado. Ni lo alquilan ni nada, ¿no? No son de los telescopios que se puedan usar en... No, remoto. Parece que los italianos pueden estar interesados. Vamos a ver, ya contaré también. A ver. Bueno, pues muy bien. Bueno, Juan Luis, lo dicho, muchas gracias. Te esperamos cuando tú quieras y cuantito que puedas. Ya sabes que tienes aquí los micrófonos para contarnos todas estas historias tan interesantes. Porque ya otra sección no te atreves, ¿no? Ya con lo de Anticitera ya quedaste... Ya veremos. No ocupa, pero lo tengo por ahí siempre, digamos, en el armario, a ver, para sacarlo en algún momento. Ya os contaré. Muy bien. Gracias, Agustín, gracias a vosotros. Muy interesante. Bueno, pues vamos a seguir nuestro programa con Javier Parra, que, bueno, Juan Luis es ingeniero aeronáutico y Javier Parra es astrofísico, y nos trae hoy una sección de Ventana al Cosmos, que no nos has dicho el título ni nada de momento. No lo he dicho, pero bueno, lo voy a comentar, a ver si por lo pronto puedo compartir. Puedes compartir pantalla, sí, para que la sección... Alguna cosita tenemos por ahí. Es una sección que, como sabéis, aunque esto es un podcast y un programa de radio, después la emitimos en YouTube separada del programa para que podáis ver también las imágenes con tranquilidad, porque aunque Javier se va a esforzar en contárnosla y lo que cuenta es una historia, pero siempre es bueno un apoyo en este tipo de secciones. Bueno, pues cuéntanos cuando tú quieras. ¿Veis la imagen? Porque yo no sé si la estáis viendo. Sí, la estamos viendo. Estáis viendo a este señor, bien. Bueno, pues hoy en Ventana al Cosmos os voy a hablar un poquito, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar en nuestra vecindad del cosmos, ¿vale? Y vamos a hablar de la Vía Láctea, ¿okay? Eso que ya dentro de poco dejamos de ver en el cielo, que hemos disfrutado este verano. Pero que bueno, voy a intentar contar algunas pequeñas cositas, ¿no? Y claro, cuando empezamos a hablar de la Vía Láctea, lo primero que tenemos que centrarnos es por qué se llama Vía Láctea, ¿no? Bueno, es blanca como la leche, pero bueno, de ahí a ponerle un adjetivo tan lácteo, pues no sé yo de dónde viene, ¿no? Y bueno, de ahí presentar a este señor que os he puesto en la pantalla compartida, que es un señor bastante conocido por aquí. Gala en griego significa leche, Así que galaxia, pues es algo así, lo podemos traducir algo así como lechoso, ¿verdad? O hecho de leche. Vía Láctea significaría, por lo tanto, en griego, círculo lechoso. Y ahora vamos a ver por qué. El culpable, mitológicamente, de esto es este señor, que es Hércules, Heracles, de quien además por estos lares pues tenemos bastantes referencias de él, ¿no? De hecho, tenemos un templo dedicado a Hércules en Chiclana de la Frontera, a Melcar, y además Hércules fue introducido por Cádiz, ¿verdad? Por los fenicios, ¿ok? Así que aquí conocemos bastante. Bueno, pues este digamos que es el que le puso, o debido a él, se le puso el nombre de Vía Láctea. Vamos a explicar un poquito, ¿no? Hércules era hijo de Zeus, pero, digamos, por así decirlo, era un hijo bastardo. No era, fue un hijo que tuvo fuera del matrimonio y con mujeres terrenales. Zeus estaba casado con Eras, ¿de acuerdo? Y tuvo varios hijos, muchos, fuera del matrimonio. Y uno de ellos fue Hércules, ¿vale? Entonces, según cuenta la mitología griega, Atenea, que era una de las islas predilectas de Zeus y que además sentía una gran devoción por Hércules, consiguió convencer a Eras para que le amamantara y de esta forma, digamos que lo convirtiera en personaje divino porque al ser terrenal era inmortal, era mortal. Entonces lo que quería era precisamente que lo pasara al reino de los inmortales. Bueno, Eras accedió. Empezó a darle al pecho, pero parece que en uno de esos momentos descubrió que la estaban engañando, le retiró el pecho de forma abrupta y toda la leche pues, se desparramó por el cielo y dio origen a la Vía Láctea, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que era un poco de obligado cumplimiento empezar a hablar de esta mitología, ¿no? Y ya ahora meternos con la parte de ciencia. Luego ya llegaron los romanos y aquello del círculo lechoso no les gustó mucho y le pusieron Vía Láctea, que es camino de leche. Y bueno, en la mitología pues existen otras muchas historias. Bueno, se me olvidó pasar la foto. Aquí en esta foto vemos una pintura de Eras amamantando a Hércules, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí vivimos muchos años con el tema de la Vía Láctea como un camino lechoso hasta que llegó este señor que bueno, aunque su teoría luego no fue muy, muy, muy escuchada, pero bueno, Demócrito, más famoso por el átomo que por precisamente por ser el primer, digamos, astrónomo que dijo que no, que de leche nada, que aquello eran puntitos de luz y que eran estrellas, ¿vale? No se le hizo mucho caso, se le pasó al ostracismo por aquella época, ya digo que fue más famoso por el átomo, y fue Galileo Galilei el primero que realmente puso de manifiesto, ¿no?, que todo lo que veíamos en el cielo como la Vía Láctea, pues eran puntitos de estrella. En esto de la mitología, leyendo algunas cositas, la verdad que hay una historia mitológica que me parece mucho más bonita que el cuento de la lechera este de los griegos, que es un cuento japonés, muy, muy relacionado con una historia de amor, muy poética, entre una princesa y un pastor, lo típico, que no la voy a contar porque si no nos llevaríamos mucho tiempo y al final no vamos a hablar de ciencia. Y que al final esos puntitos en el cielo pues son pequeñas ovejas de aquel pastor que se le escaparon. Bueno, otro día, si acaso, si hablamos de mitología la contaré, pero bueno, ahí queda. La Vía Láctea, ya centrándonos en la parte de ciencia, voy a pasar la imagen que se me olvida. La Vía Láctea es la galaxia, evidentemente, ya sabemos todo, que es la que nos encontramos. Y sabemos que es una galaxia del tipo espiral barrada, ¿vale? Otro día, si queréis, hablamos de los tipos de galaxias, porque hay muchas, ¿no? Pero dentro de ella, la espiral barrada es una categoría. Se dice que es barrada porque vemos que aquí, que en el centro, ¿de acuerdo? Tiene un eje central con estrella, que es una barra. La Vía Láctea, de hecho, no se sabe si tiene una o varias todavía. No se ha puesto manifiesto porque es muy difícil poder observar el centro. Y lo de espiral es por los brazos que salen, ¿de acuerdo? De la barra, de esa barra, ¿no? Si pudiésemos pesar la galaxia, nuestra Vía Láctea, el resultado sería de aproximadamente en torno a 10 elevado a 12 soles, es decir, de un billón de soles más o menos. Pero hace poco yo hablaba de algo muy interesante en el tema de la astronomía y que hoy además está muy, muy en boga, que es la materia oscura, ¿no? El 90% de la masa de la galaxia no se debe precisamente a las estrellas ni a los planetas, sino se debe a esta materia oscura, que son pequeñas partículas o gas que pululan o que están en torno o en medio de todos los objetos que conforman el universo, y en este caso que sería la galaxia, ¿no? Se ha hecho una estimación aproximada de los objetos en total y se estima que debe tener la Vía Láctea alrededor de unos 400.000 millones de estrellas y planetas. Y solo sería el 2% de la masa total de la galaxia. Entonces, imaginaros lo importante que es toda esa materia oscura que hoy ha hecho saltar por los aires muchas teorías cosmológicas, ¿no?, y astronómicas. Por ejemplo, en el centro de la galaxia, que luego lo comentaré más adelante, hay un agujero negro supermasivo que es Sagitario A, ¿no? Bueno, pues esto representa solamente un 0,1% de la masa total de la galaxia. Entonces, imaginaros si podemos en nuestra cabeza meter estas cantidades, luego intentaré hacer algunos símiles, de la ingente cantidad de materia oscura que tenemos en nuestra galaxia y en todas las galaxias del universo, ¿no? Si hablamos del tamaño, vamos a hablar del tamaño de la distancia que existe de una punta a otra de la Vía Láctea e incluso de la altura, ¿no?, del espesor. Aquí los astrónomos no se ponen muy de acuerdo y luego comentaré un poquito por qué. Por un lado, hay quien dice que la Vía Láctea, si somos exactos, deberíamos de admitir que tiene aproximadamente unos 1,5 millones de años luz de diámetro. Y hay otros que dicen que no, que tendríamos que estar en torno a los 90.000. Ahora voy a explicar yo un poquito a qué se debe esto y creo que en la siguiente diapo sí que lo tengo. Bueno, en la siguiente diapo es donde está ubicado el Sol, pero bueno, ya lo comentaré más adelante. A ver, la Vía Láctea, ¿por qué decimos que tiene 1,5 millones de años luz? Porque tenemos que hablar, la Vía Láctea se categoriza o se diferencia en parte, y una de ellas es el halo galáctico. Eso sí, que lo vamos a ver muy bien en la siguiente diapositiva, los que lo sigáis por YouTube. Y voy a tratar de explicarlo. El halo galáctico es uno de los factores o de los aspectos que ahora mismo presentan mayor interés y foco de estudio para el tema de la astronomía, porque es donde se esconde prácticamente toda la materia perdida de la galaxia. Y el halo es como una esfera que recubre toda la galaxia y digamos que la contiene, ¿ok? Produce muchísimas emisiones de rayos X, que es producto de la enorme cantidad de gas que alberga, y su tamaño, aunque es aún debatido, parece que establece estos 1,5 millones de diámetros en los que se debe de enmarcar la galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Todo ese halo de materia está compuesto realmente por mucha de esa materia oscura y alberga partículas y gas de núcleos de formación de estrellas y también de la muerte de muchas estrellas. Parece que es ese halo, parece que es realmente el tamaño inicial que tenía la galaxia, y ahora hablaremos un poquito también de la edad de la galaxia, ¿no? De hecho, en los límites de ese cúmulo, existen cúmulos como Messier 3 y Messier 31, cuyas estrellas no se sabe muy bien si son producto o forman parte de esos cúmulos o realmente forman parte del halo galáctico, donde también existen zonas de formación de estrellas. Bueno, es una esfera bastante poco conocida, por lo que no somos tan profesionales de la astronomía, por los malos aficionados, pero realmente existe, ese halo existe y realmente recubre toda la Vía Láctea, ¿no? Si tomamos solo en la siguiente diapositiva, creo que lo vamos a ver muy bien. Bueno, esto es un cúmulo, la tengo por aquí, disculpad que me vaya al final. Efectivamente, si tomamos solo el tamaño de la galaxia hasta lo que se considera el disco, en una de las diapositivas lo podemos ver, que el disco es esa zona más o menos central, como un pequeño bulbo, ¿de acuerdo?, y que forma parte del eje central de la galaxia. Ahí sí que nos quedamos con un diámetro de unos 100.000 años luz y un grosor solamente de 4.000 años luz, nada más y nada menos, ¿no? En ese disco se distinguen cuatro brazos. La Vía Láctea tiene cuatro grandes brazos, que son dos principales, los que son llamados el escudo de Centauro y Perseo, y luego dos secundarios, un poco más pequeños, que son los conocidos como Sagitario y Norma. Nuestro sistema solar se encuentra a unos 27.000 años luz del centro, en un pequeño brazo, que es el llamado brazo de Orión, y que están entre dos principales, entre el de Perseo y Sagitario. Ya digo, en una de las diapositivas lo he puesto, hay otra diapositiva anteriormente donde quizás lo vemos un poquito mejor donde estamos, ¿vale? Vemos que estamos en una zona, ya digo, bastante alejado del centro, pero todavía nos queda galaxia por detrás y hacia afuera. Fijaros que para hacernos una idea de dónde está el Sol con respecto al centro, si cogiéramos el Sol y lo comparáramos con el tamaño de una pulga, esa pulguita estaría en una ciudad como Washington en la costa este de Estados Unidos y el centro de la galaxia la podríamos colocar perfectamente en San Francisco, que es la costa oeste, ¿vale? Para que hagamos un símil de más o menos la distancia que hay del Sol al centro de la galaxia. En el centro de la galaxia tenemos un foco muy potente de luz, normalmente en todos los dibujos, y que tiene de hecho forma de bulbo y se le llama el bulbo galáctico, que se corresponde con la barra de la espiral barrada que realmente atraviesa todo el centro de la galaxia. Es uno de los grandes objetos de estudio y realmente del que menos se conoce porque desde la posición en la que estamos nosotros difícilmente podemos observar y obtener mucha información del centro de la galaxia porque tenemos muchos objetos intermedios. Entonces, todo el estudio es radioastronomía y además modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Debido a la gran cantidad de estrellas, ¿no? que tenemos, que nos apantalla realmente esa información. Las últimas investigaciones parecen indicar que el disco central pues tiene realmente unos 13.500 millones de años. Fijaros, prácticamente tiene la misma edad que la gran explosión o el Big Bang, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque toda la información que nos está llegando del centro de la galaxia es realmente información del pasado. Es decir, es cómo estaba constituida y compuesta inicialmente la Vía Láctea. Porque sí, eso... Si más o menos tiene esa edad, 13.500 millones de años, es un poquito después, digamos, de la gran explosión del Big Bang, ¿no? Esto es lo que se llama Pangu, que es de la mitología china y que es como se le ha llamado, digamos, a ese bulbo central generador luego de todas las galaxias, ¿no? Parece que, si seguimos hablando de las unidades, parece que alberga unos 2.000 millones de veces la masa del Sol. Nuestra galaxia, sin ser una de las galaxias grandes, la verdad que es una galaxia bastante decente, bastante interesante, de las de tipo medio del sistema solar, por lo menos de la zona de nuestra vecindad, de nuestra zona cercana. Y evidentemente nuestra galaxia sigue creciendo gracias a que devora a otras galaxias cercanas. En la actualidad se está comiendo, por ejemplo, la galaxia enana elíptica de Sagitario, y a las nubes de Magallanes, que también están en la zona externa de las galaxias, por lo tanto es algo dinámico y está creciendo. Y además vemos que la Vía Láctea, como todo el cosmos, también tiene un movimiento de rotación, tarda unos 300 millones de años en dar una vuelta sobre sí misma, y además está arrastrando nuestro sistema solar, que toma la curva que gira a unos 250 kilómetros por segundo, ¿no? Y por supuesto la Vía Láctea también se traslada, como todos los objetos del espacio, y a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. ¿Y hacia dónde se está trasladando? Bueno, pues esto está más que demostrado, nos estamos trasladando hacia la otra galaxia cercana, un poco más pequeña, que es la galaxia de Andrómeda. Y según parece, aunque ahora os voy a contar lo último de la inteligencia artificial, que se está aplicando mucho a la astronomía, según parece, estamos condenados, dentro de aproximadamente 5.500 millones de años, no os preocupéis, a colisionar con la galaxia de Andrómeda. Y esto además tiene un nombre, los astrónomos le llaman Láctómeda, ¿vale? Que sería el resultado del impacto de la Vía Láctea con Andrómeda. Pues el otro día leí que según un modelo de cómo sería todo ese movimiento de las dos galaxias en su aproximación, realmente no llegarían a chocar, sino que simplemente habría impacto y rozaríamos un poquito, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso no estaremos para verlo, porque yo creo que para esa época ya estaremos todos un poco calvos, ¿okay? Y bueno, en relación con la Vía Láctea, yo os quería comentar ya aparte de esto, a ver si lo puedo compartir también, yo creo que sí. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Porque a veces en el Zoom pasaba que cuando pones una ventana y abres otra ya no funciona. Bueno, Relacionado con la Vía Láctea, os voy a comentar un proyectito en el que yo tuve la enorme suerte y satisfacción de trabajar. Lo terminamos en el año 2019, luego vino la pandemia, tardamos mucho luego en poder sacarlo, 2021-2022, pero yo creo que es interesante. Es un proyecto totalmente gratuito que lo podéis ver a través de la web, que se llama Galáctica. De hecho, el enlace es galáctica.astroaula.net. ¿Y de qué se trata Galáctica? Nosotros lo que quisimos hacer con esto es hacer una Gigapan, que es una imagen enorme de la Vía Láctea a alta resolución y marcando o poniendo, superponiendo en esa imagen de la Vía Láctea, como podéis ver aquí, todos los objetos relevantes que podemos observar cuando miramos hacia la Vía Láctea. Para esto os cuento un poquito y rápidamente se tuvo que, lo tenéis explicado en la parte de proyecto aquí, tenemos el Galáctica Norte y Galáctica Sur. Durante un año se fotografió todos los objetos relevantes de la galaxia y se tuvo que hacer desde los dos hemisferios, claro, porque si lo veis en esta imagen, en el hemisferio norte tenemos una visión de determinados objetos del cosmos, de lo que vemos cercano a la Vía Láctea, en el hemisferio sur tenemos otro. Desde el observatorio del Teide se fotografió con imágenes de alta resolución todo lo del hemisferio norte y desde Namibia, del observatorio de Namibia, el hemisferio sur. Ello, al final de ese año, llegó a completarse todos los objetos, todas las imágenes, la fotografía, la podéis ver en la fauna galáctica, y aquí tenéis imágenes de altísima resolución de todos los elementos que se pudieron fotografiar. ¿Okay? Y luego, si nos vamos aquí a inicio, donde tenemos la Gigapan, pues simplemente, yéndonos a cada una de las fotografías, de aquí abajo, clicamos sobre ella y nos marca en qué posición de la Vía Láctea está. Y si os dais cuenta, podemos ampliar, vamos a ampliar un poquito y lo vemos con una tremenda calidad cada uno de esos objetos sobre la Gigapan. Por lo tanto, aquí podemos situar, sobre todo alguna noche que salgamos a fotografiar, podemos situar cada uno de los objetos sobre la Vía Láctea, identificarlo, contemplar su belleza y realmente ver en qué posición está. Y esto nos ayudará un poquito a conocer un poco más el barrio del universo en el que vivimos. Pues súper interesante, Javier, y buenísimo el proyecto. Me ha dejado impresionado, bueno, cómo puedes ahondar en cada objeto, ¿no?, de la Vía Láctea. Son imágenes muy pesadas, pero a través de un software de compresión de imágenes que además usa sistemas de redes neuronales para no perder información a través de la web, digamos que es un software a demanda. Tú llegas aquí a Gigapan, solicitas esa imagen y el sistema, con una compresión altísima, te está ofreciendo una imagen que no está perdiendo calidad. Y la verdad es que, bueno, este proyecto, de hecho, yo quiero dar las gracias porque el Planetario de Madrid le gustó tanto al director que lo ha querido llevar allí. Y de hecho, hace unos meses estuvimos allí porque se ha inaugurado la parte de Galáctica donde podemos verlo interaccionar con él. Este proyecto, por lo tanto, está para ser visitado también, no solo vía web, sino en el Planetario de Madrid. En el Planetario, qué bien. Pero en el formato web podemos consultar cualquiera. Y, en el formato web está abierto. Y descargar las fotos también. Efectivamente, se pueden descargar las fotos. Todo esto es, todos los proyectos que nosotros desarrollamos desde el punto de vista científico son open source, ¿vale? Esto está, digamos, este proyecto se desarrolló con unos fondos europeos, un proyecto de un Interreg y están ahí, esas imágenes las podéis descargar incluso a altísima resolución, ¿vale? Quien quiera. Y de hecho hay una película que está en full dome para planetarios. Si hay algún planetario interesado en proyectar la película sobre Gigapan, que va visitando muchos de los objetos, es una proyección que dura aproximadamente 15 minutos, la puedes solicitar, no está para descarga porque pesa muchísimo, ¿vale? Simplemente nos la solicita a través del formulario y nosotros se la enviamos, se la transmitimos a través de WeTransfer o de algún sistema de esto, ¿vale? Para transmitir imágenes, vídeos de alta calidad. El Planetario de Pamplona y el Planetario de Madrid tienen esta película y la proyectan. Muy bien. Suena fantástico, Javier. Qué maravilla. Muchas gracias. Tanto la ventana como, bueno, el proyecto de la Galáctica. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Como siempre, particular también. Y te esperamos que te venga algún día a los estudios, que últimamente sí, vas, sí, a venir, vas a venir y no vienes al Pirri. Siempre cuando se complica algo, siempre se complica algo. Cuando puede, viene. Lo que pasa es que viene en verano, justo descansamos nosotros, pero, pero si no, también se puede acercar. Pero sí, una ganas de una tertulia en el Pirri, sí. Bueno, vamos a terminar el programa con, bueno, simplemente con noticias nuestras. Bueno, y algunas noticias que me han mandado, que es la convocatoria extraordinaria de 2024 de las becas Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural, ¿vale? Que de esta de 2024 de la Fundación BBVA. Y entonces, bueno, pues es para quien quiera en las áreas de física, química e ingeniería, ¿no? Para apoyar el desarrollo de proyectos personales e innovadores de investigación en el estudio. Bueno, pues alguien que esté en el intermedio de su carrera, ¿no? Y que resida en España. Así que, y la edad entre 30 y 45 años. Un momentito, que me están ya echando de aquí. Ya estamos con las horas de final, pero simplemente es un primer aviso. podéis consultar, buscar las becas, como hemos dicho, de Red Leonardo, de la Fundación BBVA. Y por último también comentar que, bueno, que estamos ya en todas las redes sociales, en todos los periódicos, gracias a, bueno, que tuvimos una reunión con el Ayuntamiento, nos recibió el Ayuntamiento de Jerez en relación a nuestro premio a la divulgación, FAAE 2024, de la Federación Astronómica, de Agrupaciones Astronómicas de España, que recibimos en Aranjuez. Bueno, pues nos ha recibido el Ayuntamiento y, bueno, estamos también en el Diario de Jerez. Mañana, bueno, pronto vamos a estar en Radio Tomares, hemos estado en Canal Sur. ¿Dónde más, Lito? En Centro Territorial de Radio Televisión Española. De Cádiz, también vamos a salir el jueves. Vamos a La Voz del Sur también a contar el tema. Y bueno, en Radio Tomares, gracias a la agrupación Astomares, que por cierto, hoy nos hacen la competencia los martes, ¿eh? Pero es una competencia buena, porque son nosotros decíamos nuestros sucesores, pero bueno, nos van a adelantar porque hacen ya casi más programas que nosotros al año, casi, ¿no? O más o menos. Y bueno, pues les agradecemos que nos hayan invitado para el próximo programa. Lo que pasa es que como coincide en directo, pues le pasaremos nosotros, ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Y muchas gracias, Antonio, que es el presidente de la agrupación de Astromare, y estaremos allí. Bueno, y yo creo que ya está. Antonio, el presidente, ¿no es el presidente ya? No. Bueno, pues bueno, ha sido. Ex-presidente. Me comentan por aquí que ya Antonio es presidente de Astromare. Pero bueno, sigue dirigiendo el programa Mar de Ciencia, que es donde estaremos, ¿vale? Así que muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.